Mescia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Come and whisper in my ear, give us dirty laundry. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Esencia Retro 80, un viernes más, nos volvemos a reencontrar, como siempre comentamos, en cada comienzo de fin de semana, así que muy buenas noches para todos, Bueno, acá ya estamos preparando para lo que va a ser hoy nuestro programa, como bien decía en nuestro flyer, en la página número 165, Esencia Retro, quinta temporada, aquí a través de Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes. Hoy vamos a tener, hace rato que no tenemos un programa, quizás por la característica, por el modo de armado en lo que tiene que ver con lo musical. Se nos ocurrió, creo que es una buena idea, aquí con mi compañero, un programa con muchos clásicos. Así que vamos a disfrutar durante estas dos horas muchos clásicos que no suenan hace rato aquí en el programa. Así que bueno, por la característica, siempre comentamos el tema de salir un poquito de lo comercial, de lo conocido, y disfrutar temas que generalmente no suenan muy a menudo en los programas, en las radios. Así que bueno, hoy vamos a precisamente a traer muchos clásicos, muchos, digamos, en la forma de comentarlo, porque bueno, en dos horas, música de los 80, imagínense que no vamos a alcanzar a disfrutar, pero bueno, vamos a intentar los clásicos que han sonado de la mejor forma en las discotecas durante los 80, intentaremos disfrutarlos aquí hoy en Esencia Retro, viernes 5 de mayo, amigos. Seguimos con esta densa cuarentena, así que bueno, por el momento otra no queda, así que a seguir remándola de la mejor manera que cada uno lo pueda sobrellevar. No hay muchas alternativas. Bueno, para aquellos que ya nos conocen, o gente amiga que se va sumando de a poco, para que nos puedan escuchar de buena forma, www.fmradiobox.com, nuestro link aquí de la radio. Nuestra aplicación para que la puedan descargar, para aquellos que quizás todavía no la tienen, si por ahí tienen, esperemos que tengan lugar, memoria en el teléfono, bueno, en Play Store para descargarla, ya todo el mundo lo sabe, Radio Box 102.9 FM, para que también nos puedan escuchar de una excelente manera, También los pueden buscar en Facebook Esencia R80, y también van a poder acompañarlo con todo el audio, con toda la música de nuestro programa, y de paso se enteran de todo lo que compartimos en nuestra fanpage, y nos dejan su me gusta como corresponde, así de a poco seguimos sumando nuevos amigos, También nuestro WhatsApp, no me quiero olvidar, 11-6400-7047, donde ya muchos de nuestros amigos o gente que se anima también, ¿por qué no?, a comentar alguna curiosidad que tenga que ver con la música, con el programa, con la época. Y bueno, quizás si tienen ganas de pedir algún tema que hace rato no escuchan, también, ¿por qué no?, se pueden animar y compartir, hacer un ida y vuelta para también compartirlo con toda la gente amiga, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ahí seguimos disfrutando de este tema que hacía rato no lo escuchábamos, al gran Don Henley, el líder de los Eagles. Así que bueno, un temazo, arrancamos compartiendo, como prometimos, intentar disfrutar todos los clásicos que más podamos. También vamos a tener un lindo mix allá por comienzo de los años 80, 81, 82. Vamos a disfrutar un lindo enganchadito que nos retrotrae a la época donde uno de muy adolescente alcanzó y pudo disfrutar esa tremenda música disco funk que nos quedó grabada a muchos en nuestras mentes. Así que también vamos a tener un bloque con ese estilo de música. Voy a saludar antes de largar a mi compañero, a mi amigo aquí, ya preparó todo lo que tiene que ver con la fanpage, con la transmisión en nuestro Facebook, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Preparando todo como siempre, como cada viernes. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Como comenté, quinta temporada aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Así que bueno, nosotros también la seguimos remando. Bueno, 22, casi 20 minutos. Comienza entonces nuestro programa número 65, con siempre como intentamos, con bastante ritmo de esta manera. Bueno, entonces, como lo prometimos, aquí comenzamos con esta muy buena cantante, excelente. Estamos hablando de Mikel Brown. Thank you. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Playing tricks on me.

Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Box, WhatsApp, 11-6400-7047. Treinta y seis minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, aquí con, mejor dicho, en nuestra quinta temporada. Así que bueno, ahí queremos agradecer a gente que ya nos está acompañando. Hoy Facebook me parece que nos va a tratar de mala manera con el látigo. Así que bueno, por eso siempre comentamos para toda nuestra gente amiga nuestro link de la radio, www.fmradiobox.com. También nuestra aplicación, vamos a repetir para aquellos que todavía no la tienen descargada, Radio Box 102.9 FM. Así que ahí también para poder escucharnos de muy buena manera, con un muy buen sonido. Y también estamos transmitiendo nuestro audio en Facebook, en nuestra página. Nos pueden buscar Esencia R80 y también nos van a encontrar con todas nuestras curiosidades de la fanpage, como se dice ahora, y también con el audio de toda la música en el día de hoy. Así que para aquellos que quizás busquen la otra alternativa, y bueno, también por supuesto siempre nuestra intención es compartir todo el programa a través de Facebook con toda la gente amiga, pero bueno, ya como comentamos, nos está tratando de entrada nomás, nos está tratando de mala manera. Así que bueno, esperemos poder seguir compartiendo, y si no, se corta, y bueno, como todo el mundo ya sabe, uno trata en algunos minutos de volver a retomar la transmisión a través de Facebook. Bueno, queremos saludar ahí a nuestro amigo Alejandro Mamone, que siempre nos hace el aguante. Gracias, Alex, por estar ahí haciéndonos el aguante, por escuchar un poco de música en cada comienzo de finde. Y también un amigo también que nos hace el aguante, Ricardo Cristaldo. Así que, Ricky, gracias por estar ahí. Así que, bueno, esperemos vernos en cualquier momento. Bueno, también queremos saludar, por supuesto, a la gente que nos está acompañando en las diferentes alternativas, ya sea a través de la aplicación, a través de aire. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Esto recién casi que comienza, así que tenemos bastante tiempo para seguir disfrutando. Como dijimos hoy al comienzo, hoy intentaremos disfrutar muchos clásicos que hace rato nos suenan a menos aquí en nuestro programa. Vamos a repetir antes de seguir con toda la música nuestro WhatsApp, 11-6400-7047, para que también se animen a dejarnos una nota de audio. We'll be right back. Ahí disfrutamos, mientras tanto estamos disfrutando de fondo un temazo, ¿eh? Vamos por el próximo bloque entonces, para seguir con bastante ritmo musical, así que... Esto es Durán Durán, de una excelente banda de sonidos, A View to Kill. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Don't cry. Bueno, con este excelente tema que muchos han bailado, han disfrutado durante mediados de los 80, queremos saludar porque se nos está durmiendo. Disculpame, saludamos a José Luis el Negro Jiménez, de que nos está escuchando desde España, desde Alicante. Y bueno, queremos saludarlo porque se comunicó por medio de un amigo, en realidad. En el día de ayer estuvo cumpliendo años, así que bueno, él es de acá, de zona sur, creo que es de zona Quilmes. Así que bueno, amigo, te queremos agradecer por estar a estas altas horas de la madrugada allá en España. Y bueno, saludarte por tu cumple, espero que lo hayas pasado bien con tu familia. Y bueno, aquí Esencia Retro 80, saludando a José Luis Jiménez desde España, amigo. Saludos de aquí, de quienes hacemos el programa. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Bostia Retro 80, programa número 165, amigos. Así que bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está haciendo el aguante a través de diferentes, a través del link, a través de la aplicación, a través de Facebook, que como comentamos hace un rato nada más, nos viene tratando de mala manera, diría yo. Así que bueno, la gente nos sigue bancando, se vuelve a conectar, así que bueno, queremos agradecer a toda la gente amiga, mayoría gente amiga y también gente que uno vio a través de Facebook, así que bueno, gracias a todos por hacernos el aguante. Bueno, ahí recién estuvimos saludando a un amigo que nos estaba acompañando desde España, se estaba quedando dormido, así que bueno, nos mandó un mensaje. Gracias, amigos, por estar ahí a tantos kilómetros, escuchando, según nos comentaste vos, esa música que te trae muchos recuerdos. Y bueno, generalmente nos trae recuerdos a todos, así que bueno, está bueno compartir a través de la música y quizás en muchas personas generar ciertos sentimientos. Así que bueno, es un buen mensaje, como dije recién, a través de esta excelente música que supimos disfrutar y conocer en esa época, ¿no? Bueno, ahora vamos a estar, en minuto vamos a estar disfrutando algunos temas quizás un poco más tranqui para después en nuestra segunda hora, ya casi a mitad de programa de Esencia Retro. Vamos a disfrutar un mix de música disco, como dije a principio del programa, donde también es característico aquí de Esencia Retro 80, amigos. www.fmradiobox.com para que nos puedan acompañar de buena forma. También nuestra app Radio Box 102.9 FM para descargar, como ya todo el mundo ya lo sabe. Y recuerden que nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage, o sea, en Facebook nos buscan como Esencia R80. Y se van a encontrar hoy con un excelente flyer que armó aquí Damián Espadea. Mucho colorido, mucho referente de la época. Así que bueno, excelente el flyer que armó Damián, por supuesto, para para mirarlo y bueno, y disfrutar todo el audio de nuestro programa, ¿eh? Así que no se olviden, esa es nuestra fanpage y de paso nos dejan su me gusta para seguir sumando amigos, ¿eh? Bueno, si te parece, Damián, vamos entonces con el próximo bloque para disfrutar tres temas muy, pero muy clásicos, por supuesto, que han sonado mucho en la discoteca. Así que bueno, vamos entonces. tendencia retro, donde la música tiene sentido. Thank you. música tiene sentido. Estamos disfrutando esta parte del programa, quizás algo más tranqui, donde generalmente solemos escuchar este estilo de baladas, donde estuvo sonando Talk Talk. Así que bueno, hoy muchos clásicos, como comentamos. Así que bueno, todavía nos queda una hora, casi toda la segunda parte de nuestro programa, para seguir disfrutando, por supuesto, de muy buena música, ¿eh? Bueno, vamos con algunos saludos más. Queremos, en primer lugar, saludar a unas fans que tenemos ya desde hace rato, para Irupé, ¿eh? Saludos para vos, Irupé, aquí de parte de lo que hacemos el programa. Para que no te enojes, porque no habíamos olvidado, ¿eh? Irupé, la nieta, de Alfredo Arredondo, un amigo. Así que, Alfred, para vos también, saludos, gracias por la buena onda, amigos. Y bueno, creo que también teníamos un saludo para Su de Misiones, así me lo enviaron. Así que bueno, si están escuchando desde la provincia de Misiones, bienvenido. Y bueno, gracias también a la gente de esa provincia por hacer que llegue este programa, ¿eh? También tengo saludos para nuestro amigo querido Tano Rossi, Eduardo. Gracias por estar siempre ahí del otro lado, por hacernos el aguante, por varias cosas más. Así que bueno, vos ya sabés. Saludos también para Daniel Santucci y para Nelson Estela, que son también amigos, compañeros de muchos años. Y bueno, uno tiene la suerte de que, a pesar de que ha pasado el tiempo, nos escuchen, nos hagan el aguante, como bien decimos, a través del programa, disfrutando toda esta música. Así que y también saludos también para gente de Reginald Lee, de la empresa Coca-Cola, también, que hacemos de paso la propaganda gratis. Así que toda gente que trabaja en ese lugar. Bueno, sí, tengo un saludo más. Ahora lo voy a... También quiero saludar, ahora que veo que está conectada, que nos está acompañando, para nuestra amiga Paula Francisca Zúñiga, una amiga oyente infaltable aquí de Esencia Retro 80. Así que saludos de parte de Damián, de parte mía, Paula, un beso. Bueno, ahí seguimos disfrutando de fondo a Frankie Ghost of Hollywood. Se me estaba escapando el nombre, con un tema que hace mucho no escuchábamos, el gran Frankie con su hit Relax, que también hace mucho no suena. Vamos a ver si por ahí lo podemos incluir en la grilla que tenemos programada para hoy. Así que bueno, mucha música nos queda para seguir disfrutando, amigos. Si te parece, no perdemos más tiempos y ya disfrutamos. Vamos a disfrutar un poco de música disco, donde siempre comento, sonó allá por los años 80, 81, 82. También me animo a decir hasta el 83. Toda esa música que han disfrutado toda la gente que ya andamos más o menos en los 50. Así que bueno, muchos recuerdos para este estilo de música.

was all in place. In a dance hall days, we were cool, we were cool. When I, you, and everyone we knew we believe, do, and share in what was true. Oh, I said, donde la música tiene sentido. We'll be right back.

23:32 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, programa número 165 para nuestra quinta temporada aquí en nuestra radio amiga. Bueno, ya escuchábamos un saludo de un amigo aquí de Quilmes, José. Buenas noches, José, gracias por estar ahí del otro lado. Así que bueno, espero que este resumen del día de hoy, como siempre decimos para vos y para todos los que nos acompañan, sea de tu agrado. Y bueno, la intención, como siempre decimos, es cada semana, cada viernes, dejar un poquito los problemas, las idas y vueltas, las corridas y quizás, ¿por qué no?, distendernos un rato para poder escuchar algo de buena música. Así que bueno, espero que este mensaje caiga bien y bueno, sea un lindo nexo para seguir compartiendo música cada viernes aquí en Esencia Retro. Bueno, ahí estábamos comentando acá con Damián que se nos volvió a cortar la transmisión a través de Facebook. Así que bueno, ahí había amigos que nos estaban acompañando. Vamos a intentar nuevamente tomar la transmisión del audio. Así que bueno, pero no se olviden que también estamos, nos pueden buscar en Facebook como Esencia R80. Y de esa manera también nos van a poder acompañar a través de nuestra fanpage con toda la música, o sea, todo el audio del programa. Así que quizás muchos amigos todavía no nos buscaron en la página. Así que bueno, esta es una buena oportunidad también para escuchar la música y dejarnos a nosotros, por supuesto, su me gusta. También nuestro link, vamos a repetir, www.fmradiobox.com. Y la buena aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM. Bueno, ahí quedó atrás nomás un enganchadito, un mix de muy buenos temas, mayoría de ellos clásicos. Así que bueno, ahí como prometimos, hoy un programa con muchos temas clásicos que uno difícilmente los olvide. Así que ahí estábamos hablando con dos o tres amigos que comentaban que cada tema les traía un recuerdo diferente. Así que bueno, eso suele pasarle a muchas personas, a muchos de nosotros. Y bueno, está lindo que a través de la música uno, como siempre comentamos, vienen a la memoria ciertos lugares, ciertas personas, ciertas cosas que uno solía disfrutar. Así que bueno, bienvenido sea. 23:35 minutos. Bueno, tenemos todavía más, por supuesto, más música para seguir disfrutando. Y este próximo bloque se las trae de muy buena manera. Un bloque, yo diría, con mucha fuerza, muy particular. Temas también que en mi caso y a mucha gente conocida traigan quizás muy buenos recuerdos de lindos lugares, de buenas discotecas. Así que bueno, próximo bloque para Talking Heads, pegadito Nina Hagen y The Police, nada más ni nada menos. Esencia Retro 80. Retro 80, junto a tus recuerdos. The newest club is opening up. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Box WhatsApp 11-6400-7047. Estamos disfrutando este excelente bloque con este tema que trae muchos recuerdos para estos tres muchachos que supieron andar por aquí por única vez en el año 80, 79, 80, no me acuerdo bien, con con tres presentaciones. Y bueno, para los que tuvieron la suerte de verlos, creo que le han quedado un excelente recuerdo. Así que bueno, en un momento habíamos publicado allá por los comienzos de nuestra página un recorte que habíamos encontrado donde se presentaban estos tres muchachos. En, más precisamente, estuvieron en Obras Sanitarias, estuvieron en New York City, en la famosa discoteca de la calle Álvarez Thomas, y también se presentaron en la ciudad de Mar del Plata, estos tres muchachos. Así que bueno, para los que tuvieron la suerte de verlos en ese momento, estuvieron en el lugar exacto, un lindo recuerdo. Así que The Police, Mensaje en una botella. ...23:50 minutos... todavía nos queda un poco más para entregarles a toda la gente que nos está acompañando. También queremos, por supuesto, agradecer a todos los amigos que nos están haciendo el aguante desde que arrancamos allá por las 22 horas... Y bueno, para aquellos que quizás nos están escuchando por diferentes dispositivos, ya sea por el link de aire, aplicación, bueno, Esencia Retro 80. Todos los viernes desde las 22 horas, siempre intentando traerles el mejor resumen para cada viernes, y así de esa manera poder disfrutar todos aquellos temas que hace rato no escuchás. Bueno, hoy estamos también hablando de que hace rato no escuchás. Otro excelente tema de este muy buen cantante, Julian Lennon. Así que bueno, ahí te acercamos otro tema, creo que quizás no suena muy a menudo en las radios, Bueno, voy a dejarles la referencia de mi compañero en la musicalización y producción, Damián Espadea, con todo lo que tiene que ver con los flyers, con todo el armado del programa. También casi un crack, diría yo. Así que bueno, mucho no le gusta, pero bueno, Damián Espadea con lo que tiene que ver en la operación técnica. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Así que bueno, nuestra quinta temporada aquí para Esencia Retro 80. Bueno, también queremos saludar a otra amiga que se suma en estos últimos tiempos, para Gladys Maldonado. Así que creo yo, una amiga de por la zona de Lavallol, algo así leí en Facebook. Así que bueno, gracias también por estar del otro lado. Bueno, 23:52 minutos exactamente, con una temperatura de 15.2. Vamos a comenzar nuestro, creo, último bloque con bastante temperatura musical, como siempre lo comentamos aquí en el programa. Así que bueno, si te parece, Damián, comenzamos con Mick Jagger's Una Noche Más. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Bueno, ahí estamos terminando de disfrutar este cañazo, este gran hit que ha recorrido, por supuesto, todo el mundo, no es ninguna novedad. A Philip Bailey, Phil Collins, haciendo este excelente éxito del año 1984, Easy Lover. Así que bueno, hacía rato que no sonaba este tema aquí en Esencia, un referente del programa. Bueno, queremos saludar ya, todavía nos queda algo más para entregarles, así que no se vayan. Queremos saludar a Eric, Eric Cosio, un amigo, hoy anduvimos ahí por el negocio, así que gracias amigo por estar ahí haciéndonos el aguante, como siempre. También queremos saludar a Carolina Soto, que nos hace también el aguante de buena manera. Y para saludos para Alu Alcaraz, gracias por estar ahí del otro lado. Haciéndonos el aguante con toda esta música que intentamos hacer la mejor selección para cada semana, como siempre lo comentamos, ¿eh? Vamos entonces con otro tema, todavía siempre algo más para entregar, ¿eh? Estamos terminando de disfrutar otro temazo, otro caño, como diría mucha gente, a la excelente Chrissy Hans, la líder de los Pretenders. La verdad que hoy, bueno, hemos tratado de traer muchos clásicos para poder disfrutar. Hacía rato que no juntábamos tantos temas de este estilo, así que bueno, nos pareció una buena idea compartir todo este estilo de música con toda la gente, con toda nuestra gente amiga, ¿no? Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo en la operación técnica, en la musicalización. Damián Espadea, es un amigo aquí ya de todos estos años que llevamos en el programa. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Esperemos que hayan disfrutado este programa al igual que nosotros. Y bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes. Por supuesto, a seguir bancando esta cuarentena, esta quizás, como hoy dijimos, ya un poco densa cuarentena, pero bueno, en principio en prioridad la salud, así que bueno, habrá que seguir aguantando, habrá que seguir remando, así que amigos, amigas, nos estamos viendo, reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Así que nosotros nos despedimos con otro gran tema. Chau, chau. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.